antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jason Bourne planea una sexta entrega. Respecto a la franquicia protagonizada por Matt Damon, su productor Frank Marshall desea hacer una cinta más. Sobre el actor, ha dicho en diversas oportunidades que si la historia vale la pena, puede volver a interpretar al personaje. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.